vamos a saludar a Aníbal Federico, que está en línea para hablar sobre el tema del tránsito y esta nota que han presentado pidiendo la renuncia del director de control urbano. ¿Cómo está, Aníbal? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo te va, Chamorro? Bien. ¿Como vecino del barrio Martín Fierro? Sí. Perfecto. Bueno, Aníbal, han presentado junto a otros vecinos de distintos barrios e integrantes de algunas comisiones, bueno, el pedido de la renuncia del director de control urbano, ¿no? Sí, efectivamente. Esto se debe a que ya hace mucho tiempo que nosotros venimos haciendo varios reclamos, inclusive la gente del barrio Aoma, con tantos accidentes que ha tenido, es una zona muy peligrosa. Han hecho algunos reclamos, nunca han tenido una respuesta, digamos, efectiva. Se siguen sucediendo accidentes. Y bueno, venimos haciendo un estudio de hace más o menos aproximadamente 2 años. Hemos hecho algunos pedidos, hemos presentado, inclusive yo personalmente he presentado algunos proyectos para tratar de ayudar a la municipalidad, mejorar algunas cosas que por ahí se están haciendo y tendrían que tener otra vía, digamos, de solución para que no se produzcan tantos accidentes, y nunca hay respuestas. ¿Y ustedes creen que el responsable es el director de control urbano? Nosotros pensamos que sí, nosotros sabemos perfectamente bien, vos sabés que yo en algún momento estuve ese cargo, y la responsabilidad recae sobre el director de tránsito. Aparte, el director de tránsito en este momento no tiene todas las responsabilidades que tuvimos nosotros en otros momentos. Está pura y casi exclusivamente abocado a lo que es el tránsito. Tiene, por ejemplo, una cantidad de vehículos muy importante, tiene entre 25 a 30 personas de la policía de la provincia para trabajar en la ciudad, tiene todos los elementos necesarios como para que la ciudad, no te digo que esté a cero, pero que no esté tan desordenada y no se produzcan tantos accidentes. En el año 2007-2008 hay más de 50 muertos en la ciudad, Chamorro. Y vos fijate que vos que andás en la calle todos los días lo estás viendo. Bueno, también debe tener mucho que ver con el crecimiento del parque automotor, ¿no? Y, sí. Y la cantidad de vehículos que tenemos mucho no más. No cabe ninguna duda, pero también en otras épocas se trabajaba con 8 policías, con 2 camionetas, ahora hay 10, 12 camionetas, 30 policías. Están trabajando, ayudando. Son ayudados por la policía de la provincia, tienen bicicleta, tienen moto, y no puede ser que haya tantos accidentes y tan graves todos los días, porque esto es todos los días. Entonces, bueno, acá algo está fallando. ¿Y qué responsabilidad tenemos también nosotros los conductores? Sí, también. Eso es obvio, que hay una responsabilidad de parte de la conducción del vecino, pero el Estado no puede estar ausente. Las demarcaciones no se hacen como es debido. El accidente que hubo el otro día acá en la rotonda, vos conocés bastante de esto, Chamorro. Ahí no hay ningún tipo de señalización, no hay señalización con pintura flúor. A mí no me digan, también había neblina, todo lo que vos quieras, pero el asfalto es un desastre, ese pozo que hay ahí no puede existir, eso tiene que estar entubado, tiene que estar nivelado. Bueno, hay un montón de detalles que no se toman en cuenta. Y como no tenemos respuesta, como no hay respuesta, yo creo que acá el intendente y más que nada el secretario de gabinete, Héctor Vitales, que es el jefe del señor Améndola, él también tiene que tomar parte de este asunto, no solamente es culpable a Améndola. Ahí hay un trío que no que no funciona. Por eso un poco la pregunta era esa, ¿no? Si ustedes creían directamente, o por qué el pedido de renuncia al director de control urbano. Porque el responsable, del tránsito es él. Ahora, después de ahí, esto habrá que derivarlo a otros canales, como la parte que tendrá que tomar el intendente, y más que nada a Torvitales. Pero esto se tiene que solucionar. Yo no digo que esto vaya a llegar a tener un al accidente cero en Olavarría, porque eso es imposible. Después acá se han presentado, la Facultad de Ingeniería ha presentado proyectos, nunca han hecho caso, se modifican, permanentemente se modifican direccionales en la ciudad, un día va por un lado, un día va por el otro. Hay un estudio, un trabajo, digamos, serio, como debía ser, con todos los elementos que tiene. ¿Te das cuenta? Si el parque automotor creció, yo estoy de acuerdo, también creció la parte, digamos, poblacional, pero también la municipalidad tiene tantos elementos que no tenían, un montón de elementos que no tenían antes. Ahora hay máquinas para enmarcar sendas peatonales, tenés el controlador de velocidad, tenés el controlador del alcoholímetro, tenés personal. Vos vas a la municipalidad y parece una comisaría, está lleno de policías. Vas al hospital y está lleno de policías. Y bueno, esos policías tendrían que estar en la calle cuidándonos a nosotros. Aníbal, ¿a usted le parece que es solo un tema de falta de control? Si uno se pone a ver los últimos accidentes que han ocurrido, no se han dado por cuestiones de falta de control, sino por, en realidad, imprudencia muchas veces de los propios conductores que manejan. ¿No cree que esto debería ser una cuestión más a largo plazo, vista como una cuestión educativa, en realidad, que está faltando mucha cuestión de educación a los conductores? Bueno, sí. Esa es otra de las patas del tema. Y yo te voy a decir algo que es la primera vez que lo voy a comentar. Yo después de cinco meses que el señor intendente tomó la rienda de la municipalidad, yo me presenté, hablé con él para ver qué se hacía con la Escuela de Educación Vial, que nos costó entre 10 y 15 años construirla, a otras personas y a mí. Y le pregunté qué iba a hacer con eso, y lo que me contestó el señor intendente, mano a mano en su oficina, de que a él no le interesaba la educación vial, y que no iba a gastar un centavo con respecto a eso. Entonces, te estoy hablando de hace 6, 7 años atrás. Te podés imaginar las ganas de trabajar que nos puede haber dado a todos nosotros, a la gente de Amigos de la Vida y otra gente que siempre nos ayudó en todo esto. Acá esa pista se está utilizando para tomar exámenes de carnet de conductor. Y el señor Elio Echeverri, esa pista, me ayudó a hacerla para justamente dar clases de educación vial a los chicos de primaria. Y el señor José Echeverri a mí me dijo que a él no le interesaba. Y tal es así que si vos vas ahora, eso está vacío, no estamos hablados, no tiene nada como para qué. Y ahí con dos personas o una persona por día no se precisaría más, y por lo menos iría dando clases a los chicos que de primaria. Aníbal, desde el municipio hace ya un mes y medio o dos se ha licitado la compra de dos automóviles doble comando para crear una escuela municipal de manejo. Bueno, no sé, eso lo sabrán ellos, yo no lo sabía. Pero de cualquier forma, hace ¿cuántos años hace que está ese verde ya al mando de la municipalidad? Y esto, bueno, no te olvides que esto se viene trabajando hace ya 10, 12 años. En el año 2000 se dejó de trabajar y estuvo hasta el año 2007 sin trabajar con el control municipal. Porque estuvo el señor Teuli, que destruyó toda la parte que era la operativa del control urbano que costó muchos años poder armarla. Después, por problemas políticos, el encargado del control urbano tampoco pudo trabajar. Y recién se empezó a trabajar en algo cuando entró José. Pero no se armó una política en serio. Acá tenemos que ponernos a las pilas. Bueno, te olvides que hubo varios accidentes de tránsito en la vía de ferrocarril, donde no hay barrera. Yo presenté un proyecto, ahí lo encajonaron para que se desanilice todo, porque es obligación del Estado. ¿Presentó un proyecto en el Consejo Deliberante? Lo que sea perjudicial para el conductor. Aníbal. Sí. ¿Presentó un proyecto en el Consejo Deliberante? Sí. ¿Y qué le dijeron los concejales? ¿Por qué lo... Y no sé, ahí está ahí. Ahí no, todavía no sé si... ¿Pero tuvo respuesta de los concejales, digo, no? No, tampoco. Tampoco hay respuesta de los concejales. Se presentó un proyecto también para armar un equipo de tránsito municipal para que la policía de la provincia salga a la calle a cuidar a los ciudadanos, a cuidar de que más que nada la delincuencia, y que se arme un equipo pura y exclusivamente municipal. Tampoco hubo ninguna respuesta. Es decir, no tenemos respuesta de nada, y los accidentes se siguen produciendo. Esto no es animosidad ni en contra de Reinaldo Méndola ni nada por el estilo. No hay nada en especial contra él, pero lamentablemente el funcionario encargado del tema es él, y bueno, alguien tiene que hacer algo. Aníbal, usted está diciendo que en el Consejo Deliberante no les han dicho nada. Está diciendo también que hay un problema importante de educación. Está diciendo también que muchas veces los conductores tenemos la culpa o tenemos mucha responsabilidad en lo que sucede, pero sin embargo carga las tintas contra Reinaldo Améndola, que es director de Control Urbano. ¿Le parece que esto puede ser así? Para nosotros sí, alguien tiene que hacerse responsable de esto. Y si yo te estoy diciendo, ¿quién es el responsable de tránsito acá? ¿Quién es el responsable del equipo de tránsito de la municipalidad? ¿Quién es el responsable de marcar los lugares que son más que nada peligrosos y con los elementos que verdaderamente pide la ley de tránsito, que es pintura flúor? Voy a andar esta noche... pasá por la rotonda de Avellaneda y Pellegrini, vení de Loma Negra hacia acá y te vas a encontrar con que no la vas a ver. Recién a los 10, 12 metros te vas a ver el cartel que tiene la rotonda. Un cartel lo tenés que ver lo menos a 100 metros, tiene que reflectar, lo menos. Bueno, como eso hay muchos detalles, bueno, él es el responsable. ¿Cómo es el tránsito? Y por último esto, Aníbal. Entiendo que digamos, bueno, que si lo quieren trasladar, que lo trasladen, si lo quieren dejar, que lo dejen, pero que por lo menos tomen conciencia de que este muchacho tiene que tomar las cosas más en serio. Aníbal, ¿cómo es el tránsito ahora en el barrio Martín Fierro, que es de donde vive? Con el asfalto, porque eso tiene mucho que ver también, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, yo presenté una nota firmada inclusive por los vecinos. Nosotros, a partir del momento que se terminó el asfalto, pedimos que no mejoren las luces, que hay muy pocas luces, muy mala en la situación de las luces. Pedimos que nos señalicen las calles. Acá no pasa un móvil policial ni por casualidad ni de está la... bien, pero eso es otro tema, el tema de seguridad estamos hablando, claro. Solo del tránsito, se anda más rápido, porque eso tiene mucho que ver también seguramente con la cantidad de accidentes que se producen más ahora, ¿no? Claro que sí, y es así por la cantidad de calles asfaltadas que hay, digo, ahora en algún momento Héctor Mitán a mí me dijo, cuando entregaron toda la cantidad de móviles que entregaron en una oportunidad a la municipalidad, nuevos, yo le pregunté si iban a circular por el barrio, y me dijo que sí, que el barrio este iba a ser controlado como todos, y bueno, jamás pasaron. Bueno, había algo que bueno, que por ahí uno pensaba que podía ser por eso, porque las calles no estaban asfaltadas, no estaban en condiciones, pero tenían camionetas 4x4. Ahora está asfaltado y no pasa. Y te digo más, ya hubo un vuelco cerca de mi casa, hace pocos días hubo un vuelco de un vehículo. Entonces, nosotros ya tomamos la precaución de avisar, pero vos avisar y nadie te contesta. Por lo menos que te conteste, que te diga, mire, no podemos ir por tal y tal motivo, ya nos vamos a organizar. Y yo, no, nadie te contesta nada, no te atiende. En este caso vos sabes bien que no es el primero. Es muy difícil poder entrar a dialogar con los funcionarios municipales. Bueno, entonces por ahí uno toma algunas determinaciones que quizás son un poco duras, pero bueno, quizás es la forma de que en algún momento se preocupen un poco más. Hay un mensaje, Aníbal, que llega aquí al 55202, dice Omar, dígale al señor que el zanjón estuvo cuando él estuvo, dice. Sí. ¿Son los ciudadanos culpables? ¿Qué más dice? ¿Le gusta criticar a José? Bueno, en realidad no se entiende demasiado el mensaje, pero lo que sí dice que cuando era director de control urbano, el zanjón de la rotonda ya estaba y no lo taparon tampoco. No. ¿Y por qué no se tapó? Uh-huh. El señor no lo sabe, porque el señor Echeverri no lo quiso tapar. Y el que manda es el intendente. Como en este caso. ¿Me entendés? Ese zanjón no se quiso tapar nunca. Como no se quiso tapar nunca los zanjones que están en el barrio de los eucaliptos, frente al matadero. Uh-huh. Bueno, ese es otro problema gravísimo que hay ahí y nadie te da bolilla. Entonces, ¿a quién hay que recurrir? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de las muertes que hubo con los pobres chicas en el camino de los pueblos? ¿Nadie es responsable? Nadie, no hay un funcionario que sea responsable. Bueno, que se haga responsable el que dirige el tránsito. Y el intendente tendrá que saber qué es lo que va a hacer. Y sigue lo mismo, siguen las 13, 14 vías sin barreras, sin demarcar, sin señalizar. Y seguimos con lo mismo. Ahora, ojalá el otro día ya hubo otro accidente más. Acá en la Purredón, y sigue todo lo mismo. Entonces, chamorro, date cuenta que el reclamo que se hace, no se hace por política, ni se hace por otro motivo. Se hace para cuidar, alguien tiene que salir a hacer ver a la ciudadanía que los funcionarios, no sabemos por qué motivo, hacen lo que quieren ellos cuando se les antoja. Después que hay una muerte, ahí van a arreglar las cosas, y esto no es así. Hay que prevenir. Tenemos un lugar para que los chicos aprendan a estudiar, para que los chicos aprendan lo que es la educación vial de chicos. No precisas armar poner 50 docentes. Con uno o dos no precisas más. Sin embargo, no se hace. Se hace todo al revés. Se abandonó esa escuela por capricho, porque por otra cosa no es. ¿Te das cuenta? Entonces, esto en algún momento se tiene que terminar. Y si no se termina, que se hagan los responsables los funcionarios de turno. Esa es la política que nosotros queremos que en algún momento se ponga en marcha. La seguridad de las personas. Y esto te lo dice la ley de tránsito. Y agarrarla, leerla, mirarlo, de todos los puntos que yo puse y que pusimos en el pedido, están en la ley de tránsito. Por eso que no dicen nada. Porque no tienen razón. Aníbal, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. Al contrario. Hasta luego. Aníbal Federico, vecino del barrio Martín Fierro, a quien estaba en diálogo con nosotros. Bueno, fueron muchísimos los mensajes que llegaron en este ratito. Después vamos a leer algunos de ellos.